Hola a todos, bienvenidos a nuestro octavo programa. Gracias por acompañarnos a lo largo de lo que prácticamente son 2 meses. Saben que estamos aquí gracias a su apoyo, a que nos dejan comentarios, a que comparten el programa. Nos hacen llegar sugerencias, críticas, etcétera, etcétera. Ya saben, pueden encontrar este como todos los anteriores programas en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí pueden descargarlos, están también en streaming, que creemos todavía que es la opción más cómoda para acceder al programa. O si no, también a través de Facebook o las redes sociales o como sea que hayan llegado aquí. Tal vez noten que mi voz está un poco más grave. Lamentablemente estoy un poco resfriado aquí, la llegada del otoño ha sido un poco traicionera, por decir algo. Aunque suene trillado, pero bueno, en realidad fue una lluvia que llegó en medio de lo que parecía un verano tardío y acabó con mi resistencia inmunológica. Pero bueno, creo que se le siente un poco mejor al programa. Ya quisiera yo poder fumarme la misma cantidad de Astorias que cierto escritor paseño para llegar a mantener ese registro por siempre. Supongo que es algo que también agradecería a mis estudiantes, para no tener que acostumbrarse a mi voz tan rara. Pero bueno, el 8, decíamos ya al terminar el anterior programa que es un número bonito, pero no solo eso, sino que es un número de que, por ejemplo, Orígenes decía que representa el futuro, ¿no? Tal vez por esa forma que tiene medio escheresca de una banda de Möbius, ¿no? Que nunca termina, el infinito puesto verticalmente. Pero dando la contra, en este programa, sin que haya una línea temática común, vamos a escuchar muchas canciones que tienen que ver con el pasado más que con el futuro, pero tampoco tanto así, porque de hecho la primera canción que vamos a escuchar es de un tipo que ya tenía que volver, le tomó prácticamente 8 programas volver, pero que llega con todo, con un disco nuevo, con esa fuerza que siempre tuvo al aparecer innumerables veces en nuestros programas. Estamos hablando de Bob Dylan, y que sí, es una referencia al pasado, indudablemente, un tipo que tiene 50 años de carrera y que juega con la música de hace prácticamente un siglo, incluso más antigua, pero que nos trae una canción que no tiene ni siquiera un mes de estar en nuestros, bueno, el mercado o en nuestros reproductores de audio. Así que vamos a escuchar a Bob Dylan con Long and Wasted Years, de su gran disco Tempest de este año. Así que vamos con Long and Wasted Years. Such a long, long time since we loved each other, but our hearts were true. One time, for one brief day, I was the man for you. Last night I heard you talking in your sleep, saying things you shouldn't say. Oh, baby, you just might have to go to jail someday. Is there a place we can go? Is there anybody we can see? Maybe it's the same for you as it is for me. ain't seen my family in 20 years. That ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust, stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and he broke apart. He died in shame, he had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. If I hurt your feelings, I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years. Un amigo que escribió una crítica sobre Tempest hace algunas semanas aprovechó para cargarme por no haber dicho nada al respecto del disco, siendo que me declaro tan fan de Bob Dylan. Y bueno, es por eso que hice trampa aquí en nuestra lista de temas para el octavo programa. Y como que metí con calzador a Bob Dylan al principio de lo que ya era un programa cerrado, por lo menos yo diría que a finales de junio, principios de julio. Y creo que no pega mal con el resto del programa, al contrario, funciona con esa línea que decíamos. Tiene este programa que es clásico with a twist, diríamos, ¿no? Bueno, yo creo que Long and Wasted Years es una canción que extrañamente faltaba en muchas críticas y reseñas, no sé por qué. Porque pienso que es como una de las, no la pieza central, porque el disco tiene el tema este de la muerte, que supongo que en ese caso la pieza central tendría que ser la canción sobre el Titanic, ¿no? Pero Long and Wasted Years para mí es la que encarna mejor el momento que está atravesando Bob Dylan. Porque, bueno, es una canción que como que comienza por la mitad, ¿no? Así suena hasta corta, extraña, pero recuerda a lo que muchos siguen tomando como la última obra maestra universal de Bob Dylan, que es Blood on the Tracks, pero cambiando un poco la perspectiva, ¿no? Mantiene cierta ilusión de distancia a través de la experiencia, en este caso, que no, que en el caso de las canciones de Blood on the Tracks era desnudez pura, ¿no? por ejemplo, si Bruce Springsteen volvió este año a Steinbeck, ¿no? Es que es su gran fuente, o a la historia norteamericana para reactivarse creativamente, o Patti Smith está explorando en la literatura cada vez más, ¿no? Citando a gente como su disco está titulado por un personaje de Bulgakov, o a Bolaño, etcétera. El Bob siempre vuelve a los clásicos, ¿no? Pero para él los clásicos conviven en un mismo universo extraño, ¿no? En el que están tanto clásicos de la literatura americana como Mark Twain, poetas como Ezra Pound o Virgilio, Shakespeare mismo, pero también autores de blues, ¿no? Y de la música tradicional americana. Y en este caso nos habla de una, no de una persona vieja, pero sí de una relación vieja, una relación antigua, ¿no? Y esas no siempre son cosas que van de la mano, ¿no? También está el presente, el huérfano proverbial de sus, que es, interpretó desde sus inicios en canciones como Poor Boy, también del Love and Theft. Tiene esa especie de surrealismo bluesero, ¿no? Con frases como The sun is gonna burn your brains, que podría ser una canción de música de los Apalaches que salía en la antología de folk americano de Harry Smith. O esa gran frase que muchos citan, que dice en las reseñas del disco, que dice I wear dark glasses to cover my eyes, there's secrets in them that I can't disguise, que es una confesión a la altura de nuevo Blood on the Tracks de Dylan, ¿no? Creo que nunca había sido tan abierto, ni siquiera en Time Out of Mind, que era como su disco mortuorio, había dicho algo así, ¿no? Una explicación que parece más de Nacho Vegas, ¿no? Que dice que usa gafas justamente para que no vean hacia dónde está mirando. Incluso le pide perdón aquí a la ex de la que está hablando, ¿no? Y a pesar de que la letra tiene como esa violencia, tanto en el delivery como en las imágenes, que la emparenta a Idiot Wind, cambia esa furia, ese ímpetu juvenil de desamor por una especie de sabiduría resignada, ¿no? Que su forma es también, como podríamos decir, el sedimento de esa relación, ¿no? De ese sentimiento. Lo que queda cuando terminamos de tomar un café, por ejemplo. Pero bueno, ya hemos hablado demasiado de Bob Dylan. A pesar de que podríamos seguir horas, este no es el Bob Dylan Show, esto es Radioactividad. Y tenemos que movernos hacia otros tiempos y estilos. Pero por eso volvemos al pasado, un disco que tiene una tapa parecida, ¿no? Es a la, en tonalidades a la de Tempest. Estamos hablando de Kim Crimson, que viene a presentarnos una canción de su disco Red, que se llama Red también, y que tenía una tapa medio blanco y negro con el título en rojo, y que recuerdo vimos en un en una tienda de vinilos con el Dengue cuando estaba acá, y casi nos la compramos, y regresando a casa pusimos el disco y nos dejó anonadados. Así que, pero extrañamente la canción yo ya la había puesto antes en este programa, así que bueno, sin más, vamos a escuchar a Kim Crimson con Red. We'll be right back. Bueno, de Long and Wasted Years hemos hablado tanto que el resto de las canciones vamos a tener que comentar mucho más brevemente. Así que, bueno, Red está tomado del disco Red de King Crimson, que es del mismo año que Blood on the Tracks, del 74. Y que, bueno, es tan precursor del metal progresivo, del stoner rock, como Volume 4 de Black Sabbath, ¿no? Del post-rock incluso, ¿no? Que tiene... A mí me parece que usar la etiqueta post-rock mientras haya cosas como la etapa eléctrica de Miles Davis es una tontería, pero bueno, si reconocemos un estilo entre ciertas bandas como, qué sé yo, Low o Godspeed You Black Emperor, Slint mismo, es imposible no ver la influencia de esa etapa postrera o de la primera corrida de King Crimson, ¿no? El mad rock también, ¿no? Con esos cambios de ritmo tan locos. Pero en esta canción, el show, y en el disco en general, el show se lo roban a Bill Bruford, que es probablemente uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Y Robert Fripp, está claro que aquí se vuelve a reinventar como guitarrista, ¿no? Cambiando un poco la introspección de sus anteriores discos aquí por furia, ¿no? Por ese ímpetu que él consigue mantenerlo no solamente tocando miles de notas por segundo, sino con capas de guitarra armónicamente construidas, ¿no? Sobre el riff, en este caso, tan ominoso que podría parecer parte del soundtrack de una peli de terror, de así, pero con onda alienígena o algo así, ¿no? King Crimson es una banda bastante popular, ¿no? Y eso no quiere decir que es una banda fácil, pero que vale la pena escuchar a pesar de que tenga ese estigma como prog, que aún no es muy bien visto. Alguien decía que comprar un disco de progresivo incluso en los 70s era casi como comprar revistas porno, ¿no? Había que entrar a la disquera y pedir, o a la tienda de discos y pedir al cajero o al tipo que atiende el mostrador, pedirle si tenía discos de progresivo y te los sacaba de debajo de la mesa, así, no estaban en exhibición. Pero bueno, vamos a escuchar a otro de los iconos de los 70, un tipo que, a diferencia del prog, nunca ha dejado de ser cool ni de ser centro de la discusión hip. Estamos hablando de David Bowie, que aquí llega con el que probablemente es su último gran disco, el Scary Monsters and Super Creeps, de donde vamos a tomar la canción It's No Game Part 1. Así que vamos con Bowie y It's No Game. 独裁者に怪しめられるのは悲しい。 I am born documentaries on refugees, couples against the target. They throw a rock against the road and it breaks into pieces. Draw the blinds on yesterday and it's all so much scarier. Aquí está claro que el link lo provee Robert Fripp, ¿no? Que no se puede esconder detrás de esa guitarra tan típica suya, ¿no? Con ese registro que ya lo encontrábamos en Heroes, ¿no? En el disco y en la canción. Scary Monsters and Super Creeps de David Bowie es su respuesta al punk y al post-punk, porque es un disco del 80, si no me equivoco. Y que si es que todas las bandas que por entonces estaban apareciendo y reinventando las posibilidades del rock, por ejemplo Joy Division, sin ir muy lejos del mainstream, habían tomado mucho de cosas como Low o el mismo Heroes, pero o de los discos que produjo Iggy Pop en Berlín. En el 79, cuando salió Lodger, el último capítulo de esta su trilogía, no consiguió el mismo impacto que ninguna de estas cosas, ¿no? Probablemente porque no tenía como disco, a pesar de que era muy bueno, ni la brillantez de Low ni la solidez de The Heroes, ¿no? Pero con este disco, Bowie recuperó un poco del terreno que había perdido tanto a nivel comercial como artístico. Y si bien era súper predecible en sus guiños y en las músicas que tomaba como referencias para adueñarse de ellas, logró apropiarse de estas tendencias como siempre había hecho antes y como nunca volvería a suceder, ¿no? Es probable que él no haya inventado ni el glam ni esta especie de sonido proto-post-punk de Berlín, pero se asocian con él indefectiblemente, ¿no? Porque las hizo personales. Y esta fue la última vez con este disco en la que intentó hacerlo, ¿no? Y como que se puso de padrino de los New Romantics y de el nuevo pop sintético inglés. Cosa que no volvería a suceder. Incluso cuando intentó apadrinar a Trent Reznor en los 90s y a la movida industrial, pues le pasó al revés, ¿no? Que los fans de Nine Inch Nails se salían de sus conciertos. En realidad iban a ver al telonero y se iban cuando entraba Bowie. De cierta forma, Bowie es culpable de inventar esto del de lo que Simon Reynolds denomina retromania o ese revivalismo enfermo. Pero esa es una discusión para otro momento, ¿no? Por ahora nos quedamos con canciones grandísimas de este disco como Ashes to Ashes, Fashion, que son los últimos hits universales de Bowie, ¿no? Que en este disco orquestaba un regreso a Station to Station, el último trabajo que hizo antes de irse a Berlín, pero con la experiencia de esos casi 5 años que pasó en Alemania, ¿no? Trabajando con algunos de los músicos más inventivos de aquellos años, ¿no? Eno, Fripp, etcétera, etcétera. Y bueno, seguimos en los 70, pero cambiamos radicalmente de género. Este es un estilo que Bowie trató de explorar, pero con resultados desastrosos. Pero bueno, aquí escuchamos a uno de los grandes popes de este estilo, Isaac Hayes, mejor conocido por algunos de nosotros como Chef, o como el músico que hacía el soundtrack de Shaft, que viene a presentarnos de su obra maestra Black Moses, Part-Time Love. Así que vamos con Isaac Hayes y Part-Time Love. To have me a hard time, love. part-time love. Oh yeah. And I got to have a part-time love. I'm talking about a love. A love that sticks by you when you get old, yeah. Oh yeah. I'm talking about a love. The one don't stick by you when it lasts for long and cold. Hablando de Shaft, este disco, Black Moses, esa obra maestra del soul sureño, fue lo primero que sacó Hayes después de ganar el Oscar por su magnífico score para Shaft, ¿no? Esa película que prácticamente inventó el Black Exploitation y la imagen que todavía muchos tienen o tenemos de los del mundo afroamericano en los 70s, ¿no? Que era... incluso, bueno, ha sido reivindicado, a pesar de que era profundamente racista, ¿no? Ha sido reivindicado por los mismos afroamericanos en los 90s, ¿no? Incluso por un tipo que tiene un olfato para ese tipo de cosas, como... Aunque el olfato se le prendió demasiado temprano, Quentin Tarantino, ¿no? Que con Jackie Brown intentó como que revivir el género, pero unos 5 años demasiado antes, ¿no? Después empezaron a aparecer cosas como Pootie Tang, como Black Dynamite, etc. Había ese sketch también en Saturday Night Live, The Latest Man, creo. Y bueno, se le adelantó el olfato a Tarantino, pero al margen de la importancia como para el cine que tiene Hayes, era un gran, grandioso músico, ¿no? Que era capaz de orquestar esos crescendos o crescendos, esos clímaxes sonoros con una precisión sexual, ¿no? Y acá el soul sureño tan cool, a momentos también nos recuerda la producción de algunas baladas latinas o hispanas, en todo caso, ¿no? Por ejemplo, una que yo había escuchado siempre, pero no reconocí hasta que hace un par de años volví a Bolivia y la escuché en la radio, un tipo que se llama Rabito, que es una canción muy parecida, que tiene igual así una guitarra con una especie de guagua, con fuzz así medio distorsionado. Es una balada hiper melosa, pero desde el punto de vista de producción puede rivalizar con Hayes, ¿no? De hecho, Hayes fue mejor compositor, arreglista y productor que Soulman, y eso ya es mucho decir, ¿no? Después de escuchar la forma en la que podía seducir a través de la música, ¿no? Y bueno, esta canción Part-Time Love es súper sexista, es una especie de apología a la bigamia, pero es que lo que dice con Isaac Hayes lo hace con tanta convicción que hasta yo le creo, ¿no? Y de hecho iba a pasar Man's Temptation, pero como es incluso más sexista, preferí pasar Part-Time Love, ¿no? Pero cualquier canción de este disco, en general, de Isaac Hayes, es grandiosa, ¿no? No pierdan la oportunidad de escucharlo. Lo interesante del soul, tanto como hemos escuchado hace pocos programas a Al Green o aquí a Isaac Hayes, es que toma esa postura derrotada del amante, ¿no? No es un machismo triunfalista, ¿no? Se parece por eso quizás al country, y de ahí que esto se llame como soul sureño y no simplemente soul. Bueno, una de mis grandes pasiones es el soul, el funk, pero tal vez no se note tanto. Seguro la gente está convencida de que soy un hipster asqueroso, pero no, una de las primeras cosas que publiqué en la prensa, de hecho, fue el obituario de James Brown. Seguro era un texto muy malo, pero era una señal de las cosas que me gustan y que me gustaban. Y bueno, también creo que escribí un obituario, o dos incluso, creo, sobre Hayes. Por favor, no los busquen en internet, son textos pésimos, pero mejor, si tienen tiempo, busquen discos o videos de Isaac Hayes o de James Brown o del que quieran. O por qué no, del músico que a continuación vamos a escuchar, uno de los grandes renovadores de la música de color. Estamos hablando de Prince, con el que fue su primer disco en el que inventó su propia versión del funk. No ya algo que podría parecerse quizás a lo que hacía Hayes o James Brown. Estamos hablando de Controversy, del 80 o del 81, no estoy seguro. Así que bueno, vamos a escuchar la canción homónima, Controversy, de Prince. 10 años separan Controversy de Black Moses, pero podría ser mucho tiempo más, ¿no? Este disco y en particular esta canción nos deberían recordar mucho a LCD Sound System, ¿no? Sobre todo a los de Sound of Silver. Pues tiene, esta banda tiene tanto de estas cosas como, o sea, de Prince, como de jazz o de Eurythmics y de cositas cool como The Fall, Killing Joke o el mismo David Bowie que acabamos de escuchar. No sé por qué en esta versión del disco que yo tengo está la canción Controversy en su versión corta y no la larga de más de 7 minutos. Pero bueno, lo importante que nos perdemos es simplemente escuchar a Prince rezar al Padre Nuestro en medio de la canción, que evidentemente quería ser la más controversial de lo que era ya entonces. Y nada, bueno, por lo religioso, lo racial, lo homosexual, este disco apuntaba a ser controversial y es un producto de sus tiempos. Pocas de esas cosas ya podrían siquiera molestar a alguien, ¿no? El tipo de reacción que tuvieron cosas como Like a Prayer o esta misma canción, que era una reflexión meta reflexiva sobre el rol de Prince como músico, ¿no? Un músico controvertido, polémico. Hoy es mucho más difícil conseguir, o sea, vemos a Lady Gaga y haga lo que haga, nunca va a tener la repercusión que tuvieron estas cosas, ¿no? Como sociedad nos hemos vuelto no más tolerantes, pero más difíciles de choquear. Y no sé, por ejemplo, creo que el único valor seguro hoy por hoy es atacar al Islam, ¿no? Así que, no sé, tal vez los músicos no tienen las agallas suficientes como para que después los bombardeen en su casa por meterse con el profeta. Pero bueno, hablando de Prince, ya no de política o religión o esas tonterías, es un músico que es tan popular que lo siguen pasando en VH1 cada día hoy. Y por eso suscita tanto odio, ¿no? Además, sobre todo los adolescentes, me pasaba a mí también, con esa ambigüedad sexual y no sé. Es raro, ¿no? Pero cuesta entrar a su obra, ¿no? Pero una vez que alguien toma la iniciativa, nos paga con creces el esfuerzo, ¿no? En los 80s existía esa disyuntiva entre Prince y Michael Jackson, ¿no? Que al escuchar este tipo de canciones hoy nos damos cuenta que han influido el arte también por caminos muy distintos y ninguno superior al otro, ¿no? Prince tal vez un poco más por el lado menos mainstream, Michael Jackson por el lado de la reinvención del R&B. Pero también seguro nos costará creer que por mucho tiempo el más polémico, el más controversial o controvertido fue Prince, no Jackson, que en los 90s eso se invirtió. Porque por mucho que Prince escriba canciones sobre una vagina o sobre cosas así, pues no tenía nada que ver con el tipo de juicios que estaba afrontando Jackson. Pero hasta cierto punto, en los 80, musicalmente, ambos reprodujeron el pulso entre Sly Stone y Marvin Gaye en los 60s tardíos, primeros 70s, ¿no? Entre una versión integrista del soul, más pop, y una lectura un poco más alucinada y personal de este sonido. Hablando de relecturas del pasado, es hora de escuchar una banda no tan nueva que ya dejó de existir. Pero bueno, una banda mucho más nueva que cualquiera de las cosas que hemos escuchado hoy. Estamos hablando de Girls, esta especie de dúo que se convirtió luego en banda y que dejó de existir hace pocos meses. Es probable que haya preparado este programa cuando me enteré de la noticia. Así que vamos a escuchar una de sus canciones de su EP, Broken. No, su EP era Heartbreaker, ¿no? Bueno, su EP del 2010. Que la canción se llama Substance, así que vamos con Girls y Substance. Doesn't have to be this way. I know something to take the corners off and help be rock and roll right down the road. And if you want to shape your brain, I know a substance that gets rid of everything and helps you rock and roll out of control. Who wants something real when you could have nothing? Why not just give up? Who wants to try? Let go of the wheel, turn your ass over. Come on, take it, it's a simple lie. I never asked to feel this way, it's something that happened. You can just go with it, man. You can No, por Dios, que vuelva el verano. Si veo por mi ventana, ahora mismo estamos en el hemisferio norte, en medio del invierno nuclear, ¿no? Y acaba de comenzar el otoño, ¿no? No sé cómo se va a poner la cosa. Pero todo esto tiene ya como un punto que comienza a hacerse cotidiano, ¿no? La luz tiene un color, por ejemplo, en esta época, desde ahora hasta prácticamente abril, que tiene un color de... la luz, decía, un color difícil de describir, ¿no? Como de lodo postindustrial, algo así, un gris extraño. Pero bueno, Girls es una banda que logró materializar mucho de lo que significaba ser un hipster a finales de la década pasada, ¿no? Hoy se discute demasiado esto de la pose, ¿no? Hay demasiada autoconciencia, por ejemplo, en, no sé, en la literatura o en la misma música, el arte en general, pero también entre los fans, ¿no? Hay como una idea un poco estúpida de querer construir una imagen pública, supongo que potenciado por esto de las redes sociales, le permiten crear un algoritmo de representación, ¿no? Que pocas veces se condice con lo que realmente está detrás de esa imagen, ¿no? Y para mí esas rupturas, a través de esos errores, esos lapsus en los que uno se revela, me parece que son mucho más interesantes que toda esa armazón que se monta para el público, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con Girls? Que ese estilo excesivo, confesional, postadolescente, o sea, visceralmente honesto al estilo de la primera novela de Dave Eggers, más que a las tendencias postirónicas de hoy, es materializa eso, ¿no? Y tal vez por eso fue tan fugaz la banda, duró dos discos y un EP, justo de donde hemos tomado esta canción, el Broken Dreams Club, sí, del 2010, que es su disco perfecto, porque condensa esa inexperiencia, esa vibración contagiosa de su primer disco con el refinamiento del segundo, ¿no? Y son pocas canciones, porque uno de los problemas que tiene la banda es el de meter demasiado relleno, y está el balance perfecto entre ese self-made making de Christopher Owens con la mano de productor de Chet White, que era el bajista, parte de este dúo que decíamos, sin inflar demasiado las canciones con coristas, ni arreglos de guitarra, ni de piano, etcétera, etcétera. Que creo que es el encanto que tenía Girls, ¿no? Ser una banda semi-destartalada, semi-clásica, con ese estilo que decíamos post-adolescente, ¿no? Todo esto al margen del background que tiene Owens de haber sido hijo de una mujer que era parte de esta secta Los Niños de Dios, etcétera, etcétera, etcétera, ya saben ustedes todo eso. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción con un tono un poco veraniego clásico, pero en este caso mucho más antigua, de un cantante muy menospreciado, a pesar de que tiene algunos éxitos. Y estamos hablando de Harry Nilsson, que nos va a presentar una canción de su disco Aerial Ballet, del 67, si no me equivoco, titulada Wailing of the Willow. Así que vamos con eso. Listen to the wailing of the willow. Listen to me crying on my pillow. Crying for I know my love is gone from me. Living in a world of different places, looking at a million different faces, yet I see a face in every face I see. Love must lack a sense of humor. It laughs when other people cry. Love would love to hear the rumor that you goodbye. I know that every heart was made for breaking, and my love was ready for the taking. Still I won't complain, for someday love will call again. Must I take a memory as a token to replace a heart that love has broken? Will the wailing willow always weep for me? Must I see her face in every face I see? Listen to the wailing of the willow tree. Bueno, Nilsson sufre esa paradoja que, de la que hablábamos algo en el anterior programa, ¿no? De ser un autor conocido por covers, ¿no? En su caso, covers bidireccionales, porque él se hizo famoso con un cover de Fred Neil, con Everybody's Talking, que salía en Midnight Cowboy, que está creo en el mismo disco del que hemos tomado esta canción, Aerial Ballet. Pero también se hizo famoso por gente que hacía covers de sus canciones, ¿no? Por ejemplo, hicieron un cover de One, que también está en ese disco, una canción maravillosa, maravillosa, increíblemente buena. También por el cover de Without You, que está en ese, su obra maestra Nilsson Schmilsson, perdón, del 71. O sea que era conocido por covers de ida y covers de vuelta. Pero Nilsson era un músico extraordinario, que era incluso un mejor personaje, ¿no? Era autodestructivo, libérrimo, a pesar de que tenía una voz preciosa y unas ideas musicales sublimes, a la altura de los mejores autores de pop contemporáneo de su época, ¿no? Y aquí está la prueba, ¿no? Un estándar de jazz casi casi sin atresco, pero que era posmoderno en esa subvisión del amor, ¿no? Que dice algo así como love must have a sense of humor, he loves when people cry, algo así, y algunas otras cosas más, ¿no? Ahí en la segunda parte de la canción. Nilsson también tuvo la maldición de ser el músico favorito de los Beatles. Seguramente esto le atrajo muchos fans que querían escuchar más cosas como los Beatles o la voz angelical de Nilsson, pero él no le daba la gana de hacer eso, ¿no? Y se dedicó a ser compañero de farra de John Lennon, con el que se perdían semanas, un poco como la relación Dr. Gonzesca que tenía con mi manager yo. Extraño profundamente, pero bueno. También está la canción esta que, bueno, tiene una relación importante con las películas, ¿no? Es la escena fantástica de Goodfellas, del helicóptero que persigue a Ray Liotta cuando está supermerqueado en el, digamos, epílogo del tercer acto de la película. Y está la escena montada con Jump Into the Fire del mismo disco Nilsson Schmilsson que decíamos. Y así que bueno, Harry Nilsson, uno de nuestros músicos fetiche que escuchábamos mucho en el anterior programa, y que, no en el anterior programa, sino en la música que escuchan todos, que acá volvemos a recuperar. Pero bueno, sigamos con el programa ahora con una canción que nada tiene que ver con el verano ni con lo acústico, pero sí quizás con Bowie y un poco Prince. Estamos hablando de una banda alemana que se llama algo así como Amistad Alemano-Americana, D-A-F o DAF, no sé, en alemán la cosa se pronuncia muy distintamente, seguro, de forma muy distinta seguro, con la canción Kebab Traum, que quiere decir sueños con kebab. Así que vamos a escuchar a Duff con esta canción. Deutsch-Amerikanische Freundschaft, creo que es, o algo así, DAF o DAF. Esta banda que formaba parte de esa escena alemana que quería probar que existía vida después del crowd rock, y que sin distanciarse demasiado de lo que hacía gente como Konrad Schnitzer o el mismo, o los mismos Kahn, o bueno, toda esa avanzada de músicos experimentales alemanes, miraba un poco más hacia Inglaterra para tomar los sintetizadores y tratar de jugar con eso al estilo alemán, ¿no? En lo que derivó como en incluso en la Electronic Body Music o en la esta versión cuasi industrial de la música alemana, ¿no? Que tiene tantas facetas como Neubauten o Rammstein, ¿no? En fin, pero lo interesante de esta canción y de este grupo es un dúo que combinaban ideas políticas radicales con una estética abiertamente homosexual que en su época era, supongo, llamativa. No hay que olvidar que esto es del 81, creo. Esta canción no es del 82, pero esta la hemos tomado de un recopilatorio del 88 que se editó en Inglaterra. Otra característica interesante de esta misma canción es cómo usan el kebab como una metáfora de la migración, ¿no? Del cambio social, que bueno, también se ve en esta peli que no la he visto, pero sé que existe y se llama Kebab Connection, ¿no? Es interesante que utilicen este bocadillo, esta comida rápida, supongo que del Medio Oriente, como una figura interesante del cambio social, ya lo hemos dicho, ¿no? Y no solamente como ese alimento poderoso que tenía tan embelesado al Lucho, ¿no? Que seguramente lo echa de menos por allá. Pero bueno, seguimos con el programa, con unos músicos que hemos pasado mucho en el programa, en la música que escuchan todos, de nuevo, pero no en su encarnación posterior. Los habíamos conocido más bien como padres del indie rock actual en España, pero que en 2007 se reinventaron acercándose hacia el flamenco y haciendo para nuestra generación una especie de equivalente de lo que fue en su momento Veneno o las cosas que hacían Triana o el mismo La Leyenda del Tiempo, ¿no? Estamos hablando de Los Planetas, con una canción tomada justo de su disco del 2007, La Leyenda del Espacio, que conjunta sus aspiraciones noise, indie, con los palos flamencos. Así que vamos a escuchar Ya No Me Asomo a la Reja, de Los Planetas. Entre esa serie de discos clave o rompedores en cuanto a la fusión del jazz y, o el rock, perdón, y el flamenco, olvidé mencionar a Omega de Lagartija Nick y Enrique Morente, que es quizás la clave para entender la forma en la que se aproximaron al flamenco en esta generación los músicos de rock, ¿no? No estamos hablando del flamenco popular, ¿no? Que se conoce un poco despectivamente como flamenquito, por tanto en España como entre el público en general. El caso de Los Planetas tomaban la posta un poco más purista de acercamiento al flamenco de Omega. Lagartija Nick es una banda que hacía hardcore en sus inicios y que, bueno, se reconvirtieron un poco hacia el progresivo. Pero en el caso de Los Planetas, ellos siempre han jugado cerca del indie rock o del noise pop británico, un poco pareciéndose también al sonido de Yo La Tengo, Dinosaur Jr. Y decidieron acercarse al flamenco en sus propios términos, ¿no? Y dieron con la vena perfecta a través de las canciones intimistas, ¿no? Se los conoce por cosas hermosas y desoladas como Una Semana en el Motor de un Autobús o Unidades de Desplazamiento, el mismo Pop, que son discos que trabajaban mimando la melodía, pero jugando también con la disonancia y las guitarras distorsionadas y esas letras, digamos, intimistas de nuevo. Y justo encontraron en autores y cantantes de flamenco menos conocidos la forma de acercarse, ¿no? A través de unas letras y de una sonoridad que podían asimilar dentro de lo que mejor sabían hacer, ¿no? Y la obra máxima, la cumbre de esta fusión que tienen es justo su primer disco, La Leyenda del Espacio, al que siguieron con un par de EPs y el disco del 2010 titulado Una Ópera Egipcia, que tiene mejores canciones pop que cualquiera de sus trabajos anteriores de fusión, pero no tiene la solidez o la fuerza de totalidad que tiene este disco, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de pop español contemporáneo y pop independiente o de rock independiente, si se quiere, vamos a cerrar el programa de hoy con una de las bandas más poderosas y prometedoras, si cabe, porque ya tienen dos discos extraordinarios y son ya la cabeza de lejos más visible de la nueva generación de rock independiente español. Estamos hablando de Triángulo de Amor Bizarro, que fueron para mí uno de los mejores discos del 2010, con ese su año santo. Así que vamos a escuchar a Triángulo con De la Monarquía a la Criptocracia. Vamos con eso. A primera escucha se podría tal vez decir que esta canción no tiene nada de fusión, ¿no? Que no tiene ninguna de las señales del flamenco, de la música tradicional española. Pero es una canción súper, súper española desde su título, ¿no? Y que a pesar de que está hecha en el... supongo que la grabaron en 2009, 2010, ya deja ver algunas de las... De nuevos señales de descomposición profunda del tejido social que está teniendo o sufriendo mejor España ahora en la crisis, ¿no? Sobre las protestas y la sacada de mugre de la policía, nosotros es algo cotidiano, ¿no? Pero aquí demuestra una verdadera crisis social más que simplemente económica, ¿no? Están pasando cosas que no se veía muchísimo tiempo y probablemente van a tener repercusiones profundas, ¿no? Desde la perspectiva del arte, que es lo que nos interesa en este programa, es evidente que bandas como Triángulo de Amor Bizarro o las bandas del indie, no solo en España, sino en buena parte del mundo, tienen un público decididamente pequeño burgués, ¿no? Y algo que detesto de los artistas contemporáneos, y en artistas quiero hablar de músicos y de escritores y cineastas, ¿no? También aparte de los artistas plásticos sudamericanos, decía, esa especie de insistencia por desmarcarse políticamente, ¿no? Y tal vez porque durante las dictaduras esa haya sido una obsesión de sus padres, ¿no? Y me extraña que nadie haya ensayado esa explicación tan de psicoanálisis de manual de dos pesos, ¿no? Pero no deja de ser necesario mantener esa, aunque no públicamente y no en las ni en el fondo ni en la forma de sus obras, una conciencia política clara, ¿no? No me cabe ninguna duda respecto de eso, y puedo estar equivocado, pero pienso que es importante hacerlo, ¿no? Y en cuanto a Triángulo, es una banda que, como buena parte de la escena de artistas españoles de hoy, busca nuevos gestos y nuevas referencias post-transición, volviendo a su pasado cercano, a lo cutre, como dicen aquí, a lo grasa, sin dejar de dialogar estéticamente con lo que le interesa a la gente que, digamos, lee Pitchfork, ¿no? Y en algunos casos funciona y en otros no tanto, ¿no? En el cine vemos eso, en la música, también un poco en la literatura, ¿no? Y bueno, en el caso de Triángulo de Amor Bizarro, son parte también de esta nueva escena shoegaze con Los Mundos, que escuchábamos en el programa anterior, Él Mató a un Policía Motorizado también, etc. Y forman parte de una avanzada sonora muy interesante, ¿no? Que nos va a traer sorpresas gratas, espero, en los próximos años, ¿no? Y está cambiando nuestro foco de interés del mundo anglosajón hacia lo que está haciendo el rock latino, ¿no? Bueno, y con esta reflexión y esta canción de Triángulo Amor Bizarro, hemos cerrado nuestro octavo programa. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden encontrar este programa en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, o también en las redes sociales, si es que han llegado a través de Facebook, Twitter, Google+, o lo que sea. Gracias también por compartir el programa con sus amigos, por darnos sus comentarios, hacernos llegar sus opiniones, críticas, etcétera. Saben que es eso lo que nos hace regresar semana a semana y dedicar unas cuantas horas de nuestro escaso tiempo libre a compartir música con ustedes. Lo pasamos tan bien que lo haríamos más a menudo. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado y chao.